Es obvio que el opio puede curar tu insomnio, y a más de uno le vendría bien para templar su odio. Si en tu caso prefieres estramonio, prepárate porque esta noche toparás con tres demonios. Tú misma acariciando el miedo, saliendo de tu cuerpo para contemplar tu alter ego. Buscando libertad encontré hipocresía, puerta con candados de una habitación vacía. No hay moros en la costa, solo manos en mi costo. Te contaré la historia del perro que se murió en agosto. No de calor, sino de hambre, era muy listo. Su filosofía era cómo luego existo. Así pues se presentaba en casa de la peña, tomando la cocina como un campanario y una cigüeña. Esperaba que la gente le ofreciera de comer pa' así poder soltar su clásico. Lloviendo y con luna llena, esa es la buena. El perro es perezoso y los cencerros ni siquiera suenan. Si te pones a vivir, mira que no pasa nada. Nadie te puede impedir bailar en la madrugada. Tiempo, patada en los cojones y a volar. Los ríos de lágrimas no tienen fuerza ya ni tienen nada. No creo que la tierra me deba nada, al contrario. Soy solo un comediante y respeto mi escenario. Hay un montón de luces que no alcanzo a ver de día. Al fin y al cabo nuestro entorno es solo hipocresía. Con dos o tres cuadernos ya perdidos aquí estoy. No hablo de qué hablo, qué pensabas, ahora voy a decirte que Maus es colectivo y libertario, que no tiene nada que ver con curas ni con puras doctrinas de barrio. Maus, punto, nada más, no le des más vueltas, imposible de explicar. Salgo del paso, me lo curro como puedo, piénsatelo bien, me dicen de qué tienes miedo. Buscando libertad encontré hipocresía, la puerta con candados de una habitación vacía. Ya estamos aquí, ¿y ahora qué? Venga, dime, puedes mentir más y conseguir que así me anime. Puedes sentir menos, sonreír hasta que se termine esta absurda farsa con personajes de cine. Después de andar 350 kilómetros, llegaron a Punta Cometa, menudos fenómenos. Allí los vi alrededor de una hoguera. No alcanza a recordar quién fuera ese día la hechicera. Encajo lo que cojo, dejo lo que no vale un carajo. Prefiero no tener comida a tener trabajo, me dijo un tipo en México, Francesco se llamaba. Del 1 al 21 ayuno, así se saneaba. Beber a morro de la fuente del presente, indigentemente ser inerte al tiempo, espacio aleatorio y quitando el envoltorio, el corazón de los lugares son mi dormitorio. Ocupo pa' vivir, no ocupo para dar que hablar, las reivindicaciones se demuestran en otro lugar. Goza de tus días, es más tarde de lo que imaginas, con solo una pieza y un regacho se avecina. Amalurra Urresco, Onchi Barnean, Aspaliti, Kesergati, Gatibutas Unean, Arrapatu Ahali, Sangonaute, Nemamuak, Eguskidiz, Dirake, Karritako, Bizitxago, Sua, Jadarik, Badakitik, Zergati, Kabila, Alferrik, Neguan, Dirua, Baino, Lehenagoa, Beharrezkoa da Sua, Dirua, Aseburu, Eroa, Esaten zuten sarritan, Herriko Atxoak. La fruta de la ruta de los nómadas es jugo, ayuno por el día y por la noche ya desnudos, los cuerpos se anudan, sudan, nunca dudan uno de otro, la fusión del cuerpo con el alma veo en tu rostro, lo más parecido a volar que yo conozco. Raperos de Maús se llama, deja ya el horóscopo, porque es muy fácil divagar con mente frágil. Prefiero ser más corrosivo, escurridizo y ágil. Yo solo escribo pa' evadirme de lo absurdo, me meto en mis pensamientos porque no soy zurdo, pa' poder tener un poco más de mano izquierda. A veces este mundo es sorprendente y otras una mierda. Miro para adentro, intento alcanzar mi centro, aquel que pueda liberar por siempre el desconcierto. Sin tractor sigo quitando maleza de la pieza, a ver si crece algo, tú si quieres reza. La gallina puso un huevo, anoche y hoy de nuevo, amanecimos, no vinimos, no a estar quietos. Tierra de por medio para no sufrir parálisis, caídas del camino a mí no me hicieron andar así, a paso flojo cojo lo que quiero y mojo. Cuerpo de cabeza a pies es cuando me despojo de los 10 kilos de arena que pesaban en mi piel. No está hecha la miel para la boca del asno y sigo fiel al ritual de habituarme a soltar todo el lastre. Soy un desastre, mi sastre me busca en todas partes, tan solo un extraño, y por no hacerme daño decidí no ser pastor ni tampoco rebaño. Mi culo no para quieto, me aprieto los tornillos, vida social entera pero vacíos bolsillos. Pero si me pica me arrasco, ya sabes, un día más que vuelvo a casa sin las llaves. Salgo del paso, me lo curro como puedo, piénsatelo bien, me dicen de qué tienes miedo. Buscando libertad encontré hipocresía, la puerta con candados de una habitación vacía. ¿Ha sonado al final? ¿Se raya la canción? Sí, ¿vale? Sí, ha hecho algo. Ha hecho algo raro.